Paola, te saludan. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buen día, Paola. Muy bien, gracias muy bien. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, Julio, como venía diciendo, la verdad es que nos encontramos nuevamente con un montón de noticias que tienen que ver con robos. Y quería preguntarte cómo van trabajando en el foro y si realmente esto es porque a los medios muchas veces llega la información y otras veces no. Hay por épocas que está todo muy tranquilo, uno no sabe si es que realmente no existieron robos o si no que de alguna manera la policía no lo comunica o demás. ¿Ustedes cómo lo viven a eso desde el foro? Sí, mira, bueno, nosotros tuvimos nuestra reunión mensual el miércoles pasado. Uh-huh. Con respecto a lo que vos decís, hay un tema que son las estadísticas que se dicen sobre los hechos que ocurren en la ciudad. Uh-huh. Y nosotros desde el foro insistimos en hacer la denuncia, ¿sí? Tanto el llamado al 101 cuando hay un problema de determinados hechos y hacer la denuncia del hecho en sí. A veces que no aparezcan los diarios es o porque no se comunica o porque no está hecha la denuncia. Entonces tenemos un montón de cosas que han pasado en la ciudad que no están registradas y después no las podemos hablar en el foro también. Eso también nos ocurre porque no está en las estadísticas. Claro. Bien, bueno, y esto es sumamente importante, lo decimos siempre, ¿no? Pero el hecho de que la gente pueda registrar, más allá que las personas están cansadas, como sabemos, de que se denuncia y no sucede nada, pero la estadística también sirve para hacer nuevas políticas de Estado y también incluso para que la policía pueda estar circulando por la zona, ¿no? Porque yo sé que también hay algunos manejos de la policía que esperan que se hagan determinada cantidad de denuncias para poder estar más presentes en una zona de la ciudad. Y si está muy tranquila, por ahí el recorrido es menor. Por eso es fundamental siempre, ¿no? Tener que hacer la denuncia. Sí, exactamente. Nosotros desde nuestro lugar, por ejemplo, el miércoles pasado tuvimos tres barrios donde se hizo el reclamo. Uno de ellos es Villa Cordovita, otro es Tunitas Villa del Parque y el otro es Villa Galicia. Uh-huh. En el caso de Villa Cordovita, fíjate, hace tres meses hubo hechos importantes. Hizo el reclamo de mayor patrullaje, de mejorar la iluminación. Incluso la Secretaría de Protección Ciudadana se comprometió a poner cámaras que graben, autónomas. Pasaron dos meses, se calmó la situación y bueno, cuando fuimos este mes, hubo tres robos, de los cuales ustedes los vieron en los diarios. Dos fueron en el mismo día, con pocas horas de diferencia, el tercero al otro día. Las cámaras no se habían puesto, estas cámaras autónomas que son rápidas de poner, no son las que van con fibra óptica, porque nos adujeron que los hechos habían bajado, que la zona estaba tranquila, entonces no se iban a poner las cámaras. Claro. Entonces, bueno, esto es prevención. De lo que nosotros hablamos en el foro es de prevención. Llamar al 101, hacer las denuncias y prevención. Entonces, ahora de vuelta tuvimos que ir sobre tres hechos ocurridos para que se pongan las cámaras, las cuales nos dijeron que se iban a poner. Bueno, se reclamó mayor patrullaje, se habló con policía local, nosotros directamente el foro fue hablar con policía local para tratar el tema, porque digamos esa zona la patrulla más policía local que comisaría segunda. Pero bueno, lo que creemos que hay que atender es el tema prevención. Si vemos que hay hechos, se reclama, se van a poner las cámaras y después se dice que las cámaras no hay que ponerlas porque se calmó el lugar, entonces alguien se está equivocando. Creemos que alguien se está equivocando. Julio, hablando de la policía local, ¿qué evaluación hacen de cómo está funcionando ahora? Porque hubo un cambio de jefe de la policía local desde el año pasado hasta ahora. Hubo una situación interna en la que el jefe, el comisario Mariano Jiménez, no está más. Hay un cambio de mando en la fuerza. Y en algunos casos, de algunos hechos que han ocurrido en los últimos tiempos, de robos calificados, muchos comerciantes han mencionado esto de que, mira, antes veíamos el rondín, veíamos pasar a los chicos de la policía local, al menos que andaban por la zona, y ya no los vemos tanto. ¿Tienen algo parecido ustedes? Sí, lo que cambió fue el jefe, a raíz bueno de los hechos que ya son de conocimiento. Nosotros tenemos reuniones con ellos mensualmente. No ha cambiado mucho. Yo creo que lo que ha cambiado es la forma de manejarlo del jefe, de su impronta, ¿no? Pero después los rondines están, la coordinación entre Secretaría Policía Bonaerense y Policía Local está. No creo que eso sea un problema. Por ahí lo que sí a veces decimos es que, bueno, por ahí uno quisiera que estén más cerca, que estén más tiempo en el lugar, que estén que los veamos más seguido, sobre todo en lugares donde hay zonas que se ponen calientes, zonas como Villa Cordovita. El otro día pasó en Villa del Parque y Tunitas, habíamos tenido una reunión con los vecinos, estaba todo tranquilo, y de golpe la semana pasada hubo un montón de hechos que complicaron el barrio. Y bueno, se volvió a charlar sobre las cámaras, cuántas funcionan, la cantidad que hay, para ver si ha quedado grabado. También tuvimos Villa Galicia, una reunión con vecinos en el Club Kramer, donde los vecinos están preocupados sobre todo por la baja iluminación de la zona, o es el tema de las luces que son viejas o es porque están sucias, pero hay una baja iluminación. Es peligroso, ha habido algunos hechos. Hace un tiempo una heladería sobre Avenida Lungue fue robada a la noche, una panadería también. Y bueno, yo creo que la coordinación sigue siendo igual, Mariano, entre policía local y las distintas comisarías, ¿no? Uh-huh. Y la bonaerense. ¿Haría falta volver a sumar efectivos en la local? No, que se sepa, no. No, efectivos no, porque digamos los efectivos que se sumaron son los que se instruyeron en Tandil. Había un cupo y es el que hay. Creo que hoy son 230, 235 funcionando. Hasta ahora no sabemos que se vayan a instruir más efectivos. Bien, pero sigue siendo al contrario, en algunas áreas estamos pidiendo efectivos. En el caso de Patrulla Rural hemos hecho notas en conjuntos entre municipio, Consejo Deliberante, salió una ordenanza, salió aprobado por Consejo Deliberante y el foro, y se pidió al Ministerio más efectivo, porque nos están faltando 10 efectivos. Claro, no, me refería justamente a eso, a que si ese volumen de efectivos de la policía local seguía siendo adecuado para las necesidades de Tandil, ¿no? Lo que pasa que es un poco lo que decía Paula, creo, al principio. Cuando los hechos ocurren sobre una zona, se va sobre esa zona y se trabaja más durante un tiempo, lo que pasó en Villa Cordovita, y cuando se tranquiliza, se va a otra zona que está más complicada. Bueno, eso refleja también lo que vos decís, que falten efectivos. Lo que pasa es que hace rato que no hay venida de efectivos de la provincia. Uh-huh. ¿Y el accionar de la justicia, Julio? Porque ustedes también desde el foro en muchas oportunidades han convocado a personas de la justicia para poder debatir o por lo menos entender, comprender qué pasa con esta cuestión de la puerta giratoria y demás. ¿Han tenido nuevos encuentros? ¿Hay un cambio en el accionar de la justicia? Mirá, yo creo que es más de lo mismo. Tenemos el hecho de la canal, donde estaba a las 12, 13 vacas que se robaron, con testigos, está todo, y ya están sueltos las personas implicadas en el caso. Uh-huh. Sí, tremendo. O sea, no hay mucho para discutir. Claro. Sí, creo que estuvieron un mes, creo que fue mucho. Entonces no hay mucho para discutir. No sé qué necesitamos, un robo, se aclaró todo, están los testigos, está todo. No tardaron un mes en salir. Sí, pero la verdad entonces, que es lo que indigna a la además gente. Además, ¿no? con gente con antecedentes, ¿no? También. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando volvemos al principio y la gente no quiere hacer la denuncia porque, y no sé si me lo, no sé cómo hace la policía para trabajar también, porque trabaja sobre los hechos, nos consta que se trabaja sobre los hechos, se está firme, se agarra al delincuente y al otro día sale, a los 20 días sale, creo que tiene que haber un cambio ahí, sí. Importante. Sí, hasta también creo que para los mismos efectivos policiales es como una tomada de pelo, porque después vuelven sobre lo mismo y pierden un poco hasta el respeto, ¿no? Del mismo, por parte del ladrón, digamos, del ratero, porque vuelve a agarrarlo y dice, bueno, sí, llévame todo lo que quieras y total yo en un día máximo estoy afuera, en una semana, en 15 días. Entonces también pierde hasta la autoridad del efectivo policial. Sí, totalmente, pero aparte el tiempo investigando, el tiempo para agarrarlo, bueno, los riesgos que se corren, el sistema, pero bueno, yo creo que hay que insistir, las denuncias hay que hacerlas, Es lo que nos sirve cuando nosotros vamos a las autoridades o a la Secretaría de Protección Ciudadana. Si no tenemos los hechos concretos, las denuncias hechas, las estadísticas no están, entonces nos dicen que hay poco movimiento. Nos pasó en Villa Cordovita, se calmó el barrio, entonces las cámaras no se pusieron y ahora tuvimos que ir con 3 robos para decir que las cámaras había que haberlas puesto, porque si hubiera habido prevención, quizás no hubiera pasado, o quizás estarían los delincuentes tomados por las cámaras. Pero bueno, creo que es una lucha. Es muy difícil a veces guiarse por las estadísticas y ver nada más que eso. A veces la gente ni siquiera llama al 101, entonces tampoco queda registrado en el 101. Hay muchos hechos que no quedan registrados en ningún lado. Y bueno, eso es lo que nos ayuda. También hay que entender que cuando a una persona le roban algo, ya sea un auto, cosas valiosas de su casa, lo que sea, cuando se encuentra eso, si no está la denuncia hecha, no se puede devolver. Eso es muy importante. Ah, mira, eso es un dato fundamental. Eso es muy importante. Sí. Entonces también es algo importante la denuncia, porque, bueno, no, me robaron, no sé, 2 cajas de herramientas. Sí, pero si se encuentran las cajas de herramientas y uno hizo la denuncia, se puede devolver. Si no, queda para nadie. Un tema también importante en el cual estuvimos charlando en la última reunión del foro, aparte de los 3 barrios, fue el tema adicciones, el tema drogas. Nosotros, como sabrás, tenemos 6 comisiones armadas dentro del foro y una de ellas, que creamos último, es el de adicciones. Y bueno, ya hemos tenido reuniones con el municipio. Ustedes vieron que el otro día se hizo un panel sobre el tema, y el jueves tuvimos una reunión con la inspectora distrital Carola Figueroa sobre este tema, junto con la Secretaría de Desarrollo Social. Bien, bien, bien. Está bueno, bueno que sigan trabajando en este sentido. Y te iba a preguntar, nada más que me había quedado ahí en el tintero, esta cuestión del mapa, de trazar un mapa del delito, que se había hablado ya hace un tiempo, Julio, ¿sigue en pie? ¿Existe la posibilidad? ¿Ya quedó trunca? Del mapa del delito, bueno, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene un mapa del delito. En otras oportunidades, te diría que ahora hace meses que no lo vemos, pero en otras oportunidades se ha mostrado el mapa del delito. En el foro lo muestran, digamos, ustedes pueden acceder al mismo. Sí, la Secretaría lo ha presentado en determinadas oportunidades cuando se le ha pedido. Muy bien. Julio, te mandamos un beso, muchísimas gracias y bueno, esperemos que puedan seguir trabajando, por supuesto, de la mejor manera como lo intentan día a día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes por comunicarse. Un beso, hasta luego.